Esta tarde se firmará en la ciudad de La Plata un convenio entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y Farco, mediante el cual todas las radios bonaerenses que integran la red podrán incorporar una pauta publicitaria para difundir spots radiales, estos son anuncios breves, sobre violencia institucional y de género, salud, inmigración y otras situaciones frente a las cuales se puede recurrir a la Defensoría del Pueblo Provincial, que brinda las vías de comunicación para hacerlo. Además, se establecen las bases para avanzar en otras producciones y agendas conjuntas. Nuestro compañero Pablo Antonini, de Radio Estación Sur y miembro de la Mesa Nacional de Farco, nos cuenta un poco más sobre los alcances de este convenio. Es otro aspecto más donde seguimos plasmando en la medida que podemos algunas de las cosas por las que siempre peleamos, como por ejemplo la importancia de nuestras radios a la hora de la difusión de determinadas problemáticas, desde género, salud, violencia institucional, y en este caso con un canal de denuncia y de posibilidad de solución de muchas de esas problemáticas, y por otro lado con la importancia de nuestras radios como canal de difusión de esta herramienta. Es un esfuerzo conjunto que se trabajó desde la Defensoría y la Mesa Nacional de Farco. En el caso nuestro estuvimos un poco más metidos en el tema de la gestión por una cuestión territorial, porque estamos acá en La Plata, pero es una cosa que se trabajó desde el conjunto de la Mesa. Y ojalá que funcione bien, que después de estos primeros 3 meses de prueba el convenio pueda renovarse a partir del año 2013 y pueda funcionar también como una propuesta que se pueda replicar también en otras provincias. El convenio será formalizado hoy a las 4:30 p.m. con la firma del presidente de Farco, Néstor Busso, y el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato. Desde Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.